gaita voladora, que vienes de la montaña, avecita voladora, que vienes de la montaña. Al momento de tu partida, dijiste volver mañana. Al momento de tu partida, dijiste volver mañana. ¿Pa' dónde te marchas? ¿Pa' dónde te vas? Dime, palomita, ¿dónde anidarás? ¿Pa' dónde te marchas? ¿Pa' dónde te vas? Vuelve, palomita, tu paloma. Dejaste tu nido solo al momento que has partido. Dejaste tu nido solo al momento que has partido. Hoy se ve en su soledad todo cubierto de rocío. Hoy se ve en su soledad todo cubierto de rocío. ¿Pa' dónde te marchas? ¿Pa' dónde te vas? Dime, palomita, ¿dónde anidarás? ¿Pa' dónde te marchas? ¿Pa' dónde te vas? Vuelve, palomita, tu paloma. ¿Qué le diré al que pregunte por tu presencia a mi lado? ¿Qué le diré al que pregunte por tu presencia a mi lado? Responde tu palomita, porque te habéis alejado. Responde tu palomita, porque te habéis alejado. ¿Pa' dónde te marchas? ¿Pa' dónde te vas? Dime, palomita, ¿dónde anidarás? ¿Pa' dónde te marchas? ¿Pa' dónde te vas? Vuelve, palomita, a tu paloma. Para todos los presentes, cogollito verde, verde. Para todos los presentes, cogollito verde, verde. No conozco los motivos y mi paloma no vuelve. No conozco los motivos y mi paloma no vuelve. ¿Pa' dónde te marchas? ¿Pa' dónde te vas? Dime, palomita, ¿dónde anidarás? ¿Pa' dónde te marchas? ¿Pa' dónde te vas? Vuelve, palomita, tu paloma.